del programa, en todas las danzas tradicionales de nuestra Guatemala existen varias entre las comunidades en las que se representan. Por ejemplo, en Patzún Chimaltenango, existe el personaje de Cachucha, que representa a las hijas del amo o patrón de la hacienda. Tradicionalmente en estos ritos no participan mujeres, por lo que los personajes femeninos también son representados por varones. Las cachuchas visten igual que los vaqueros, con los agregados de llevar en brazos a tuto. Es un rebozo, así le llaman a este rebozo, tuto. Y en este tuto, que es el rebozo, llevan un muñeco que representa a un niño. La máscara se diferencia, entre otras, por estar decorada con hojas verdes y flores rojas en los sienes. Actualmente la danza de toritos se baila en el área maya quiché, Mam Cachiquel, en los lugares como Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Sololá, Zacatepeques y en el departamento de Guatemala. La danza del torito. Continuamos con esto a través del programa Remembranzas TGD. Quetzalteca nos ha interpretado la Sanjuanerita en este espacio, en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues vamos a platicar también de los informes del siglo XVII, que los personajes de la danza del torito vestían con réplicas de trajes militares españoles de los siglos XVI y siglo XVIII. Así también explicaba el antropólogo Carlos García Escobar, a simple vista, la vestimenta y máscara son iguales, pero hay diferencia entre las máscaras del amo o patrón de la hacienda, el mayordomo y también del caporal, que tiene la barba larga, bigote y cabello dorado, el gesto augusto, piel blanca o imitan también rasgos europeos, vistiendo chaquetas o guerreras, pantalones largos, espadín y sombreros bicomio estilo napoleónico, con adornos y plumas grandes de avestruz. Estos trajes se alquilan en talleres, especialmente en morerías, que elaboran estos trajes artesanales y atuendos, traje que tiene un costo de aproximadamente unos 10.000 quetzales, por lo cual optan mejor por alquilarlos durante un mes y el tiempo que dura la presentación de estas actividades. Vamos a seguir con ustedes platicando aquí en el programa con relación a la danza de los vaqueros, de los toritos, y especialmente que en muchos lugares se presentan en los atrios de las iglesias, muchas veces en la celebración de los patronos de cada lugar, y que ahora también en el mes de septiembre dedicado al aniversario de la patria, de la emancipación política. 5 minutos nos están separando de las 9 de la mañana y vamos a complacer a nuestros amigos con esto que dice así. Solo voy, solo vengo, esperando tu amor estoy. Estoy. Solo voy, solo vengo, esperando tu amor estoy. Besar tu frente así de repente, lindo el firmamento, pero más lindo lo que yo siento, amor, amor, amor, amor. Dime que sí. Participación de Carlos del Llano en el programa Remembranzas TGV, interpretando esto que se llama Dime que sí. Y con esto estamos complaciendo a doña Rosy Popa, que nos está sintonizando aquí en la zona 1 de Quetzaltenango. Estamos presentando a ustedes el programa Remembranzas TGV, claro, a través de la emisora de la familia, y ya estamos ya viviendo el mes patrio, el mes de septiembre. Y es por eso que estamos platicando con relación a las danzas de Guatemala, especialmente en este mes, que son las expresiones culturales que generan cohesión familiar y solidaridad entre las comunidades de Guatemala. Estamos platicando datos principalmente la danza del torito a través del programa de esta mañana, como todos los jueves, en la emisora de la familia. Tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana y luego vamos a seguir con ustedes platicando a través de la emisora de la familia. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Cuando sane me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre hermosa con un gesto de dolor ve a su niño que reposa en paz de sane, me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre está hermosa con un beso de dolor ve a su niño que reposa en paz de Vamos a continuar con el programa y claro, hemos escuchado Ocaso con la participación de Luis Arellana. Con estas canciones hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy Pofá, que nos está sintonizando esta mañana en el sector de la octava calle, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues hablando de los uniformes que se han utilizado en el siglo XVII, estos trajes son alquilados en morerías, talleres, especializados en la elaboración artesanal y también llamados atuendo, un traje que puede costar unos 10.000 quetzales y claro, como es tan caro, es mejor alquilarlo en mollerías o en morerías o talleres donde los fabrican. Y esto lo realizan en los tiempos de presentación. Los vaqueros representan a la juventud y son los mancebos, colonos de la hacienda. La máscara es de cabellos y de bigote rubio, pero sin barba. Esta se distingue por tener en la frente una pequeña figura de pájaro. Y claro, con las alas extendidas, los pantalones son abolsados, con mangas hasta las rodillas. Así lo recuerdan los zaragüeles, calzones muy usados en Europa desde el siglo XIII. Se complementa la vestimenta con chaqueta y capa profusamente adornada con lentejuelas, espejos, flecos y también con cascabeles. Así también con un sombrero de tres puntas, adornado con plumas de avestruz y bien coloreadas. La danza de toritos acompaña también la procesión de la cofradía de San Bernardino en Patzún, Chimaltenango, y esto se realiza el día 20, cada 20 de mayo. Vamos a seguir platicando con ustedes y saludando a nuestros amigos que nos están escuchando. Don Emilio del Rosario Castro, felicidades en la zona número 8. También para don Alfredo Godínez, que nos está sintonizando por la pila Cuache. Saludos para Rubén Castro, que nos ha visitado esta mañana. Felicidades, Rubén. También para doña Amanda Palacios, por allá entre el sector El Calvario y el Hospital Robles. Don Carlitos González, también en sintonía, aquí en la zona 1 del programa Remembranzas TGD. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Nos ha interpretado No, me olvides nunca. Música, baile, teatro y versos son los que surgen en la danza del torito, que comienza con un son. Este son es conocido como el son de la llamada. Siguen sones cuyo nombre define la escena que representa, y claro, el otro son se llama la recogida. El otro son el mayordomo, el otro son los negros encadenados. Claro que son encadenados de toros, vaqueros y de la corrida. Finalmente suenan el de la recogida y también el de la despedida. Estos temas son el fondo musical de los movimientos que los personajes representan y realizan en pareja. La formación original de todas estas son dos filas, una frente a la otra. Se ejecuta un son por cada par de bailadores, quienes además intervienen con recitados individuales. En ocasión integran los grupos también de 30 o también de más personas, por lo que una sola representación de la danza puede prolongarse más de 3 horas. Tradicionalmente la danza de toritos se acompaña de música de marimba sencilla, marimba diatónica, interpretada por 3 personas. Y esto se realiza desde mediados del siglo XX, y ahora se le han agregado saxofones al conjunto musical, para que esto sea más alegre y puedan danzar los personajes que están en el acto de música, baile, teatro y versos. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia. Estamos presentando Remembranzas TGD. En la arena son las 3 de un domingo sin cualquiera. Vos la ves y es su boca la que espera que llegues y encendas una quimera. Pero vuestros pies están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder vivir esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano llevas una ola que salpica al pasar. Son tus sueños, ese beso que le da. Se lleva el mar, pero vuestros pies siguen juntos en la arena. Santa Fe interpretando Vuestros Pies. a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que se nos sintonizan y también se están reportando a través del hilo telefónico de la emisora de la familia. Gracias a los amigos que están reportando el programa y naturalmente pues están al pendiente de lo que es el baile del torito. El amo, vamos a platicar de que el reflejo que ha tenido la sociedad, el amo es el español propietario de la finca ganadera. Tanto él como el caporal y el mayordomo portan máscaras que representan la piel clara de los europeos, de cabellos, patillas, bigotes, barba larga, rubios. El caporal tiene a su cargo el cuidado del ganado de la finca, ya sea para crianza, beneficio o también labranza, y da órdenes a los vaqueros. El mayordomo es el criado principal encargado de dirigir a la servidumbre y a los mozos. Al personaje que representa también al capataz o segundo caporal le llaman el negrito y representa a los africanos que empezaron a llegar a estas tierras en el año de 1543 para integrarse a los trabajos de los indígenas en la explotación de minerales, metales, en las minas, en los obrajes de añil, de trapiche, ingenios de azúcar y trabajos de servidumbre, según como lo comenta J. Joaquín Pardo en su libro Efemérides para escribir la historia de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. A través de la emisora de la familia, nuestro agradecimiento a las personas que se reportan y también están en sintonía de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Contaron por ahí que te han visto llorar y llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Yo sufrí por tu amor, aguanté hasta lo peor porque yo te adoraba. Me trataste muy mal y te fuiste por ahí sin importarte nada. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar. Estás que buscas mi presencia. Es difícil volver a empezar un amor que ya se ha terminado. Es difícil querer a la misma mujer que nos ha traicionado. Me contaron por ahí que te han visto llorar y llorar por mi ausencia. Me contaron por ahí que arrepentida estás, que buscas mi presencia. Es difícil volver a

es el título de esta canción muy guatemalteca. Esta mañana a través del programa hemos platicado datos importantes de la danza de toritos, danza representada en una corrida de toros desde el siglo XVII, convocada por el propietario de una finca o de una hacienda en honor al patrono del pueblo, y que cuando llegaron los españoles a esas tierras establecieron su cultura material, social y espiritual, y no tardaron en embarcar desde Europa plantas, animales que no encontraban en Mesoamérica. Y fue así como el primer embarque de ganado llegó a estas tierras en el año de 1530, por iniciativa de los hermanos Sebastián Diego Labarreda. Bueno, pues así fue como llegaron los toros, estos animales, y claro, también ahí fue donde nace la danza del torito. Danzas de Guatemala, especialmente en este mes de septiembre, mes patrio, expresiones culturales que generan cohesión familiar y solidaridad entre las comunidades de nuestra Guatemala. A través del programa Remembranzas TGD, pues un cordial saludo para don Julio Pérez Tucush, originario de Xecaracoj, Quetzaltenango, y ahora pues está radicado trabajando allá en San Martín, Zapotitlán, donde el calor también ya empieza por esos lugares a esta hora. Saludos pues para don Julio Pérez, para todos los amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia, escuchando el programa Remembranzas TGD, del cual pues hemos tenido el gusto de platicar algunos datos muy importantes del programa en esta mañana a través del programa Remembranzas. Y antes de despedir, tenemos un mensaje que dice el ramal Xela 3, que concluye el periférico 14 calle, zona 3, Valle Verde, zona 3, diagonal 3, zona 8, dispersa, colonia Delco. Y vamos a ver qué más información tenemos. Pradera, Colegio del Valle, diagonal 8, calle 0, entre zona 7 y zona 8, 29 avenida zona 7, Jardines de Xelajú, Trigales y Las Tapias, Condominio San Jorge, Los Arcos, La Arboleda y San Sebastián, Hospital General y lugares circunvecinos. Pues estos son los lugares que están afectados. Van a ser afectados con la suspensión de la energía eléctrica este sábado, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Gracias por la sintonía, apreciables amigos, reciban el cordial saludo de la señor Cleo, auxiliada por Emerson de León, un servidor, Raúl Xicará Chávez, invitándoles que si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Vamos a despedir el programa con el Suite del Pabang, con la participación de la marimba Herencia Maya Quiché, en honor al aniversario de nuestra patria y de las danzas de Guatemala y la del torito que hemos platicado. Esto que vamos a escuchar se llama Ekbal Tiosh. Mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.